Exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Estamos aquí en Punto Diverso. Este lunes, como siempre, un lunes de chicas. Así que estoy aquí con la Lore. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, una buena tarde para todos nuestros radioescuchas y un lunes más para compartir junto a ustedes. Y bueno, ayer, no sé si ustedes sepan, pero les informamos que ayer, 17 de mayo, fue el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Homofobia. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la homofobia, si es que es o no es una fobia, y qué tenemos que hacer como ciudadanos ecuatorianos para que esto no siga sucediendo. Entonces, no sé, quiero empezar contándoles que la homofobia se entiende o se supone es el miedo hacia las personas homosexuales. Sin embargo, muchas teorías dicen que esto no es una fobia, ¿no es cierto, Lore? Es verdad, Bernie, pues la psicología clínica se ocupa regularmente de estudiar las fobias, pero las fobias son definidas como trastornos psicológicos y cuando se menciona una fobia hablamos de que específicamente se altera la ansiedad de la persona y las características que menciona una fobia son un temor marcado, persistente a un objeto o una situación claramente establecida. En concreto, cuando nosotros hablamos de una fobia, hablamos de que el temor a la situación, por ejemplo, a las arañas, ya, la aracnofobia, debe ser desproporcionado primero ante la situación. Segundo, debe ser algo, este temor no puede ser explicado o razonado. O sea, yo tengo temor y no sé exactamente por qué es que me da el temor. Y se encuentra fuera del control voluntario, no es que yo veo una araña y ese momento escojo si voy a tener o no temor. Y finalmente te causa o te conduce a la evitación de determinada situación. Entonces, si nosotros hablamos, es una característica desde la persona, no es por el entorno. Entonces, hablaríamos que la homofobia, o bueno, dentro del manual de trastornos mentales del DSM-4, no está detallada dentro de las fobias, dentro de los trastornos de ansiedad a la homofobia. Están detalladas otras fobias, agorafobia, fobias específicas, pero no está detallado como homofobia. Porque realmente, como dice la Lore, no es una fobia. Realmente el desprecio, digámoslo así, el rechazo hacia las personas de la diversidad sexual y de género no responde a un miedo, sino que responde a un rechazo aprendido que de la sociedad. O sea, cuando uno nace, no creo que ningún niño nazca con miedo a los homosexuales. Sin embargo, este rechazo hacia las personas de la diversidad sexual va adquiriéndose en el transcurso del tiempo. Se aprende de la sociedad, de una sociedad que es claramente machista, claramente heteronormada, y que además rechaza todo lo que tiene que ver con lo femenino. Entonces, todo este conjunto de cosas en las que las personas vivimos constantemente, donde crecemos, nuestro entorno, nos va enseñando o nos va mal enseñando, digamos, que hay cosas buenas y que hay cosas malas, y nos mal enseña que la homosexualidad es mala. Sin embargo, la homosexualidad no es mal, ya lo hemos, creo que he dicho casi todos los programas que estamos aquí, la homosexualidad es simplemente una orientación sexual distinta. Nosotros orientamos nuestro gusto hacia personas de nuestro mismo sexo, o en el tema de la identidad de género, nos sentimos identificados en nuestro cuerpo con, digamos, el género contrario al con el que nacimos. Y esto, la Lore nos podrá explicar que no está dentro de las enfermedades, ni de los trastornos, ni nada parecido, ¿no es cierto, Lore? Habíamos recordando, como dices, cada programa recordamos que la homosexualidad, pues bueno, fue mencionada, o sea, alguna vez se la encontró, o se le introdujo dentro del manual de trastornos mentales, pero bueno, esta es la base que ha dejado la sociedad, se elimina, porque como tú mencionas, se reconoce que la orientación sexual o la homosexualidad es algo normal, es algo propio, es algo innato del ser humano, no es una enfermedad, entonces hay que manejarlo con la normalidad que se debe. Pero bueno, como tú mencionabas, la homofobia sí se refiere, la homofobia específicamente a esta aversión, a este odio, básicamente generado por todos estos estereotipos sociales, porque tal vez no se tiene clara la situación y es por eso que socialmente se ha ido como distorsionando la realidad de la homosexualidad, pues y ahí hay muchas ideas que a la larga lo único que causan es destrucción y daño. Destrucción. Y bueno, también recordar que la homofobia ha cobrado muchas víctimas alrededor del mundo. No es una cosa solamente que de aquí es la sociedad ecuatoriana, sino en todas las sociedades existe esta homofobia. Y ha cobrado muchas víctimas, ¿no es cierto?, de muchas formas distintas. La homofobia, por ejemplo, ha hecho que se cometan delitos de odio, que se maten a mujeres trans, por ejemplo, que también personas agredan a homosexuales sin ninguna otra razón que no sea su orientación sexual. Y todas esas cosas lo que hacen, como la Lore dice, es causar destrucción, porque al final la diversidad sexual y de género somos personas, somos seres humanos y nos merecemos todo el mismo respeto y la misma dignidad que otras personas que no tienen esta característica. Aunque la homofobia no esté patologizada, Bernie, lo que sí deberíamos reconocer es la actitud o la conducta que tienen las personas que atacan o que están pues bajo este odio, este prejuicio, actuando en contra de los homosexuales. Porque si nosotros hablamos de aquellas personas que causan daño, que agreden, que pues no tienen este sentimiento de dolor, esta característica de sentir, pues, de lastimar a otra persona y no tener remordimiento, ahí hablamos ya de una patología. Ahí sí estaríamos hablando de una patología, estaríamos hablando de rasgos de una persona antisocial. Porque el antisocial, pues, es aquella persona que no presenta remordimiento, puede causar dolor, puede llegar a matar a una persona y no sentir, pues, culpa ni remordimiento, pues, como una persona normal si lo tendría. Entonces ahí sí deberíamos enmarcar que no, porque la homofobia no se encuentra claramente marcada en el manual de trastornos mentales, pues es algo común que lo estamos aprobando. Más la conducta de la persona, este odio, este rechazo, eso sí pues es condenado y debe manejarse con la anormalidad del caso. Bueno, vamos a irnos con un tema musical. Ahí como para... Sí, nos vamos con el tema de Fabián Jarrín, Sentido. Sentido para dar sentido a lo que va, tocando los sentidos. Sentido común, sentido de equidad, maldito sexto sentido. Sentido para andar con toda libertad, en contrasentido. Sentido para ver los hilos del poder, sin perder el sentido. La libertad de dentro que no nos pueden arrebatar, la belleza de cada intento, tu soledad con su soledad, mi sinsentido no con sentido. Sentido de lo ético, sentido estético, sentido resentido a la deriva, pero vivo. Sentido comercial, talento, capital, sentido que les nubla todos los sentidos. Sentido estético, vuelo poético, doble sentido, doble sentido. vamos a estamos aquí otra vez en su programa Punto Diverso. Y bueno, quiero contarles que el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. En honor a esta fecha, desde el 2005, cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional en contra de la homofobia y de la transfobia. Y bueno, es importante saber que han habido muchos avances legislativos con respecto a este tema. Por ejemplo, Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Puerto Rico han despenalizado ya la homosexualidad, y no solo que la han despenalizado, sino que tienen legislaciones que protegen a las personas de la diversidad sexual y de género de delitos que tienen que ver con su orientación sexual. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, en el nuevo Código Integral Penal, que seguramente todos ustedes nos habrán escuchado de lo que se trata este COIP, existen dos delitos que se introducieron, que se tipificaron. El uno es el delito de odio y el otro es el delito de discriminación. Cuando hablamos de delitos de odio, son actos de violencia cometidos por odio, cometidos justamente con esta intención de afectar a una persona que tiene una característica específica. Y el delito de discriminación es cuando una persona hace una diferencia entre no positiva entre una persona y otra, y eso también es considerado un delito. En el Ecuador, lastimosamente, no hemos tenido ninguna jurisprudencia ni ningún caso emblemático con respecto a estos dos delitos, pero sí es importante que nosotros sepamos que estos delitos existen y que nosotros, como ciudadanos ecuatorianos, tenemos la obligación no solo de reconocer y de respetar las diversidades, sino además de denunciar cuando sabemos que existe un delito de odio o de discriminación. Y también debemos buscar el apoyo necesario, en este caso, a la Fundación Ecuatoriana Equidad. Tenemos espacios en donde tal vez se pueden acercar las personas que necesiten buscar apoyo médico, psicológico, legal. Estamos ubicados en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno. Estas instituciones ayudan, de alguna manera sirven de apoyo para erradicar o para disminuir estos prejuicios, estos estereotipos, esta discriminación. Y como mencionaba Bernie, pues de alguna manera lograr que los derechos de las personas homosexuales pues se visibilicen. Sí, es importante, o sea, en verdad, luchar desde nosotros como ciudadanos en contra de la homofobia y la discriminación, porque, por ejemplo, tenemos datos que son muy alarmantes. Se calcula que en el año 2000, cada 2 días una persona homosexual era asesinada en el mundo debido a actos violentos vinculados con la homofobia. Amnistía Internacional denunció que más de 70 países persiguen a los homosexuales y 8 los condenan con muerte. Nosotros tenemos la obligación de luchar contra estas cifras, de hacer lo que podamos desde nuestros espacios para que estas cifras cada vez sean más pequeñas. Pues a participar, ¿no? A participar, pues, próximamente en la Marcha del Orgullo, Bernie, compartir que podemos incluirnos, no solamente pues porque pertenezco a la población LGBTI me voy a incluir, no, debemos compartir familiares, amigos, que puedan incluirse y apoyar a esta causa, apoyar a eliminar este prejuicio, como había mencionado. Sí, eso es justo lo que les está comentando la Laura. Ya mismo llega el 28 de junio, y el 28 de junio es el día de la lucha, es el día del orgullo LGBTI, y entonces durante todo el mes de junio vamos a tener jornadas del orgullo LGBTI. Van a haber muchas actividades que les iremos contando en el transcurso de nuestros programas. Entonces, bueno, como ya se nos acabó el tiempo súper rapidito, les agradecemos por su sintonía y nos escuchamos el siguiente día lunes con nosotros, y mañana les escuchan a nuestros compañeros de Punto Diverso. Una buena tarde.